Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Buenas tardes a todos. Les habla Guillermo Rodríguez de Flores y Colores de México. Hoy estrenamos programa de lujo, el primer programa que está dedicado a las plantas de México. Vamos a hablar sobre el Festival Flores y Colores de México, que se va a realizar en el Parque Metropolitano de Guadalajara, en la explanada de las Torres Amarillas, del 12 de febrero al 16 de febrero, de 9 de la mañana a 8 de la noche. En esta ocasión, el festival contará con más de 40 participantes, entre ellos están los viveros de orquídeas, de cactus, carnívoras. También tendremos cultura, tendremos pintura, tendremos un área de comida, tendremos artesanías, macetas de barro, tendremos insumos como lombricultura y todo lo relacionado con las plantas. En este festival y en este programa siempre vamos a estar hablando sobre las plantas de México. ¿Quién no ha tenido acercamiento con las plantas en su vida? Yo recuerdo desde la primaria que alguna vez nos pidieron en cuarto grado llevar una flor para diseccionarla y ver sus partes, ¿no? Lo que es la estructura, pétalos, pistilos, estambres, polen, todo eso. Entonces, este programa es para ustedes. Están invitados a que nos escuchen todos los lunes por Radio Cartón a las 6 de la tarde y hasta las 7 de la tarde. Así es que, pues empezamos con Flores y Colores de México. Hablando de la riqueza que tenemos en México, como podemos hablar de la vainilla, que es desde la época prehispánica una de las plantas más cultivada. Hablemos de los magueyes para los destilados como el pulque, el aguamiel y demás, y sus fibras para hacer desde canastas, de hacer ropa. Hablemos de la arbolaria, de los remedios caseros, hablemos de los pegamentos para el arte plumaria, para las imágenes de pasta de caña o simplemente para la decoración y deleite de nosotros en nuestras casas. Vamos a hablar durante todos esos programas sobre el uso de las plantas, la forma de cultivo, de dónde son, en qué se usa, qué cultura las usa. Sobre todo esto, los invitamos a que hagan preguntas, a que compartan y los invitamos a disfrutar, aprender y a deleitarnos con la riqueza que es las flores de México. Recuerden que las plantas en México, aparte del uso cotidiano, están ligadas a la cosmovisión de nuestras culturas prehispánicas. Entonces, todas las plantas tienen un porqué en la vida y un cómo. Entonces, echémosle oído para aprender más. Hoy nos vamos a enfocar un poco más al festival que ya tenemos en puerta. Ya les dije del 12 al 16 de febrero, donde vamos a tener un programa de actividades bastante nutrido, que vamos a empezar el miércoles 12 con talleres y conferencias. El primero es arreglos florales a las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde está Planta tu Orquídea, que es un taller que incluye material. Fertilización de orquídeas a las 5 de la tarde. El jueves está otra vez Planta tu Orquídea a las 12 del día. A las 2 de la tarde está Huertos Urbanos. Todos estos talleres y conferencias vienen ligados a una persona especialista en el área. Tenemos, por ejemplo, a la bióloga Emma, tenemos aquí a Corquídeas, Orquídeas Mineralia con fertilizantes de orquídeas, Huertos Urbanos con Ichiru y Luis Almendares, Lombricultura con Diana Facio. Tenemos también el viernes Cómo matar una orquídea, ese va con Kiaco Orquídeas, que es su servidor Guillermo Rodríguez, donde hablaremos de todo lo que no debes de hacer a una orquídea. Tendremos también herbolaria aplicada al hogar con el ingeniero Mesa Cuadros, luego huertos urbanos con Diana Facio, Guavicusa, que es un arreglo de plantas acuáticas con Ichiro Kosonoi, y luego huertos urbanos nuevamente con Ichiro y Luis Almendares, conceptos básicos de lombricultura con Luis Almendares, cultivo de vainilla con el ingeniero Oscar Mora, que viene de Veracruz, que es un experto en vainillas de ya de 3 generaciones, injerto de cactáceas con Katrina Plant, cultivo de echeveria colorata, que es la joya de las echeverias de Jalisco, con Tony Mendoza. Luego nos pasamos al sábado con huertos urbanos, otra vez cultivo de vainilla. Tenemos un invitado especial con demostración de diseño de un bonsái con Ricardo Marín, que es un maestro en el bonsái en Guadalajara y a nivel internacional ya reconocido. Acaba de ganar un premio el año pasado en la Expo de Plantas de México, que es a nivel internacional, que nomás se hace una vez en cada país. Luego tendremos cultivo de carnívoras con los biólogos Fernanda y Abraham, exvitrado de orquídeas con Valdemar, que es de Orquídeas Mineralia. Seguimos con huerto para niños con Diana Facio, conceptos básicos de lombricultura con Luis Almendares, siembra de litops con Roberto Garay. Te incluye 100 semillas, es germinación y cuidados básicos, incluye todo el material también. Y luego el domingo 16 terminamos con germinación y cuidados básicos de híbridos de jabortias, otro curso de carnívoras con los biólogos Abraham y Fernanda, terrario de litos con Ichiro Kosonoi, huertos para niños con Diana Facio, conceptos básicos con lombricultura con Luis Almendares y Orquídeas Mineralia, exvitrado de orquídeas. Todo esto está dentro de las actividades que vamos a tener en el evento, y también tenemos un libro cartonero que va a ser el viernes de 11 a 1 y el domingo de 11 a 1 con Israel Soberanes, donde vamos a aprender a hacer un libro a mano con imágenes del Rerum Medicarum de Hernández. Vamos a aprender un poco más de las plantas y el uso medicinal en México. Ese es un documento de 1551, sumamente interesante, porque es el único, o el, más bien el primer documento que se hizo de la Nueva España. También tendremos una conferencia sobre nomenclatura y la raíz etimológica de las plantas en México con el historiador Carlos Silva. Todo esto parte del evento. Bueno, ¿y qué vamos a ver en el evento de Flores y Colores de México, en el festival? Para empezar, tenemos 11 viveros de orquídeas. Tenemos 2 expertos en plantas africanas. Tenemos viveros de árboles frutales, plantas de jardín, plantas de olor. Tenemos 8 viveros de cactáceas. Tenemos 2 viveros de carnívoras. Tenemos un espacio especial para la cultura y el arte, que es con la pintora Irma y con el maestro Rafael Sáenz y con Alejandra. Tenemos también un espacio donde van a poder degustar tamales típicos de Jalisco, atole. Tendremos también campechanas, pan casero, otra área de artesanías. Está filigrana con papel, está arreglos de cactus y de suculentas con vivero Nisticuil, Gato Rosa y algunos otros compañeros. Si se me va ahorita un poquito los nombres, todo, no, me disculpan, todavía estoy nervioso, es mi primer programa, estamos teniendo el primer bebé en la radio, estamos súper contentos de estrenar este programa. Espero les guste. Y también tenemos otra área muy importante que muchas veces no volteamos a ver cuando hablamos de colores de México, como son los ópalos. México es el segundo país más importante en producción de ópalos, pero es el primer lugar en calidad de ópalos. Solo nos gana en producción Australia. La obsidiana también va a estar presente. Ellos vienen de Magdalena, Jalisco. La obsidiana viene en representaciones desde la época prehispánica, sobre todo en excentricidades y en algunas herramientas. También tendremos la parte de joyería artística con orquídeas naturales. Y pues bueno, todo esto es parte del festival que vamos a tener. Los invitamos para que vengan a conocer todo lo que tenemos. Recuerden que el festival, aparte de ir a comprar plantas de colección, plantas ejemplares únicos o plantas para tener para remedio, como puede ser la albahaca, la hierbabuena, el romero, cualquier tipo de planta para hacer algún remedio casero o para deleitarnos en la cocina, también tenemos en las actividades la oportunidad de aprender más de la riqueza que tenemos, de esas joyas que tenemos que ninguna otra parte del mundo las tiene, y de saber y aprender cómo cultivarlas, cómo tratarlas, qué especies son fácil de cultivar o que son convenientes para cultivar en nuestra ciudad, en la zona metropolitana, y traer a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos, para aprender más sobre toda la riqueza que tenemos en México. También tendremos un regalo de Eli que nos va a regalar 1,000 bolsas de fécula de maíz que son compostables. Para todos los amigos que van al Parque Metropolitano y que llevan sus mascotas, se van a estar regalando para que puedan juntar sus heces de sus mascotas. Entonces eso es algo muy importante. Recuerden que el Parque Metropolitano tiene el Metrocam y va mucha gente con sus mascotas, entonces vamos a tener ese servicio también. Y pues bueno, disculpen los nervios. Aquí estamos trabajando para llevarles un evento de lo más lindo que pueda haber. Es el único evento que tenemos en México de este tipo. No hay ningún otro evento. Ya cumplimos 4 años casi con el evento, con el festival. Entonces hay que aprovecharlo, hay que venir, hay que conocer, y el conocer, el tener información es poder. Así es que al informarnos tenemos el poder de conservar el tesoro que tenemos en México. Hablando un poco de cactus, México tiene el 75% de las especies de cactus en el mundo. Por lo que tengo entendido, es un género exclusivo de América. Pero también contamos, aparte de de cactus de colección o de tener como decoración, pues el más importante o de los más importantes, que son los nopales, que es una cactácea, que nos da comida, ya sea sus pencas o sus frutos, como son las tunas o el soconostle, para la comida salada, pero también nos da fibras para hacer artesanías y algunas otras cosas. Actualmente se están haciendo inclusive hasta tipo de telas o tejidos para ropa. Luego tenemos los cactus, que son llamados de las plantas de los dioses, que podemos aprender en estos programas el por qué y cómo los utilizan las etnias en México, nuestros amigos wixárikas y coras. Tenemos todos los agaves, sobre todo actualmente lo más conocido son los destilados, como el mezcal, como el tequila, como el aguamiel, pero también las fibras como el henequén, que en la Segunda Guerra Mundial México hizo una gran industria que se mandaba a Europa, toda la fibra de Nequén, y que actualmente se sigue utilizando para hacer estropajos y hacer bolsos y demás. Y luego, pues, también nos vamos ahora con una riqueza que casi nadie ubica, que tenemos plantas carnívoras. Simplemente aquí en Jalisco, en la barranca de Huentitán y de Oblatos, tenemos pingüícolas. Es una parte muy interesante de las plantas en México, donde podemos ver cómo plantas, ahora sí, directamente se comen los insectos para tener nutrientes. Y la parte que más me gusta, que ustedes la mayoría conocen, que me conocen, pues que me dedico a las orquídeas desde los 8 años, ya hace 33 años que vivo con orquídeas y seguiré viviendo, yo creo que hasta la muerte, es la parte más bonita, que es la apreciación visual de las flores, pero sin dejar de lado la industria y todo lo que implica las plantas de orquídeas, entre ellas, inclusive la medicina. Podemos hablar de la primera o la única orquídea que realmente se reproduce a nivel industrial en el mundo, que es mexicana. Desgraciadamente no somos el primer país productor, pero actualmente hay una demanda gigantesca en el mundo de vainilla natural, porque ya estamos hartos de todos los químicos que compra uno en la tienda. No se sabían, pero la vainilla está considerada la segunda especie más cara del mundo después del azafrán. Una tonelada de vainilla alcanza más de 2 millones de pesos. Y Guadalajara, con el clima excepcional que tenemos, es un lugar idóneo para cultivar vainilla. Entonces, inclusive de este festival podemos sacar una empresa para reproducir vainilla o simplemente reproducirla en nuestra casa y no tener que consumir en la tienda químicos. Otra parte muy importante de las orquídeas es el pegamento que sale de algunas de las especies que tenemos en México y que está que hay representación, se puede decir, desde la pieza más importante de arte plumaria, que es el penacho de Moctezuma. No lo tenemos en México, pero tiene pegamento de orquídeas. Y las imágenes de pasta de caña, como son las más famosas actualmente, que son las que sobreviven porque no hay piezas prehispánicas, pero son imágenes religiosas, como la Virgen de Zapopan, la de San Juan de los Lagos, la de Talpa, el Cristo Negro de Chalma o el Cristo del Veneno de la Catedral Metropolitana de México. Son piezas hechas con pasta de caña, que ahí se conjunta algo fabuloso, que es la caña del maíz, que es otra de de los ejes de México y Mesoamérica, como es el consumo del maíz para la alimentación. Entonces las orquídeas se conjuntan en todo lo que es comida, medicina, las artes mayores y las artes menores, como es la música, la orfebrería, la literatura, inclusive el cine, con una película que se llama Orquídeas para mi esposa, con Marga López. Entonces, es algo fabuloso hablar de orquídeas y hablar de todo lo que implica las orquídeas en México. Mucha gente me ha preguntado si las orquídeas tienen algún extra aparte de lo bonito. Y actualmente hay un estudio por la Universidad de Oaxaca sobre la Prostaceae Karwinski, que ya descubrieron que realmente tiene propiedades para tratar la presión alta y algunas otras enfermedades que desde tiempos prehispánicos la gente la ha consumido. Inclusive las flores las comen como un aperitivo. Los que conocen esta especie, que sea la Karwinski o la citrina, pues recordarán que tiene un aroma delicioso y una textura muy, muy fuerte. Y así, pasando por eso, también hay bletias que se utilizaban para remedios del estómago. Están hopias como el hernandesi, tenemos la Lelia especiosa, que un dato curioso de la Lelia especiosa es de que desde semilla dura entre 8 y 20 años para dar la primera floración. Entonces, podemos hablar todo el día de orquídeas y no acabaríamos, podríamos hablar de cactus todo el día y no acabaríamos, de carnívoras, no nomás de eso, también la diversidad grandísima que tenemos en helechos, en tubérculos, podemos hablar del frijol y demás. Todo eso poco a poco lo vamos a ir desglosando programa a programa, semana a semana, para ver poco a poco qué maravillas tenemos en México e ir aprendiendo poco a poco cada una, para qué sirve, cómo la podemos conseguir y cómo la podemos cultivar. Vamos a ir ahorita a una pequeña pausa con una canción, espero les guste, y aceptamos también que nos manden o nos indiquen qué canción les gustaría escuchar de que hable de plantas. No estamos peleados con la música, estamos hablando sobre las plantas y demás. A mí en lo particular me fascina la música ranchera, la música mexicana, pero si hay alguna canción que les gustaría escuchar en algún programa sobre plantas, estamos atentos a sus peticiones. Y recuerden el Facebook Radio Cartón, donde nos pueden estar siguiendo y donde vamos a estar subiendo los programas que van pasando. Todos los dejamos con una melodía de David César para que disfruten de ella. Flor silvestre y campesina, flor sencilla y natural, no te queré en una flor fina por vivir junto al nopal. No eres rosa, no eres lirio, mucho menos flor de lis. Tu perfume es mi martirio y con él yo soy feliz. Como tú, mi flor silvestre, tuve en la sierra un amor, nunca supo de la suerte y si mucho del dolor. Duermes en el suelo, te protege el matorral, el cadillo y cornisuelo forman tu haya nupcial. Flor humilde, flor del campo, que engalanas el zarzal, yo te brindo a ti mi canto, florecita angelical. Siempre así do mi esperanza, linda flor espiritual, yo te he dado mi confianza, florecita del maizal. Oh, regresamos nuevamente, espero que haya sido de su agrado esta canción. A mí en lo particular me gusta mucho y me recuerda mucho a mi papá, que le mando un saludo hasta San Antonio Juanacaxle, municipio de Juanacatlán. No nomás a mi papá, a mi mamá también, a toda mi familia, a mis 10 hermanos, el montón de sobrinos que tenemos y demás. Un saludo a todo Jalisco y a todo México. Ya hay gente que nos está escuchando por allá desde Campeche. Les mando un saludo a todos y pueden mandar sus comentarios, preguntas y demás, y trataremos de responderles todo lo necesario sobre alguna planta en lo particular que quieran aprender sobre ella, cuidados, cultivo o qué es lo que puede uno aprovechar más de las plantas, ¿no? Porque también se trata de eso, de informarnos para aprovechar lo que tenemos. Desde tener una citronela para hacer nuestro repelente para zancudos, desde tener una orquídea para enamorar a la persona que nos gusta, o simplemente tener un cactus, una mamilaria súper espinosa para aventársela al vecino que no nos deja escuchar el programa de Flores y Colores de México. Entonces podemos tener todo lo que queramos. Recuerden que tenemos un clima excepcional en Jalisco, en Guadalajara y en México. Recordando que México es un país megadiverso, no nomás en plantas y animales, sino también es con una variación impresionante de climas, que eso es lo que nos da la riqueza en México. Entonces, pues bueno, algo que no quiero dejar pasar, es hablando de las orquídeas hoy un poco más, es sobre la etimología de la palabra orquídea. Orquídea viene del griego orquis, que significa testículo. Mucha gente le da risa cuando digo esto y todo, pero así es como Teofrastro, que es el padre de la botánica moderna, la describió, y fue por los pseudobulbos que colectó en aquella época. Entonces, por favor, y siempre lo digo, entre broma y en serio, no dejen que les pongan orquídea a sus hijos o a sus sobrinas. ¿Por qué? Porque si no, al rato que les pregunten qué significa tu nombre, pues van a decir testículo, ¿no? Entonces, es algo un poco chistoso porque la orquídea está considerada la flor más hermosa del mundo y su significado es algo un poco diferente. Eso es como cultura general. Y pues, siguiendo hablando de orquídeas, México tiene casi 1,500 especies y Jalisco tiene, el último conteo de Roberto González Tamayo fue de 686 especies. Entonces, imagínense la cantidad tan impresionante que tenemos en México. Y más de que casi todas las puedes cultivar en casa, y más aquí en Guadalajara, con ese cambio de clima que tenemos, o más bien la variación que tenemos, perdón, de temperatura entre día y noche, que son más de 10 grados, eso ayuda muchísimo al cultivo de las orquídeas, y no nomás de las orquídeas, sino casi todo tipo de plantas. En la zona metropolitana de Guadalajara y en la ciudad, podemos adaptar especies desde cálidas, templado, hasta frío. ¿Por qué? Por esa diferencia de temperatura entre día y noche. Hablando de orquídeas, Roberto González Tamayo tuvo un colaborador muy importante, o junto los dos más bien, con el doctor Rosillo y Ignacio Contreras, descubrieron muchísimas especies y describieron también muchísimas especies en Jalisco y en algunas otras partes de México, pero Nacho Contreras, que fue un colector que no estudió biología ni botánica, descubrió no nomás orquídeas, sino también agaboides y echeverias. Entonces, es una mención, pronto lo tendremos invitado aquí para que nos platique sus aventuras en la sierra, en los lugares semidesérticos y demás que se aventaron por días, tormentas y demás. Tiene unas historias fabulosas que las cuenta de una manera tan interesante que uno hace que su mente se vaya al lugar y se imagine todo aquello que iban pasando cada día que iban a colectar a diferentes lugares y demás. Recuerden que ese programa va a ser también con la información necesaria y adecuada para ver qué especies sí podemos y qué especies no podemos cultivar, ¿Qué especies están en peligro de extinción? ¿Qué especies están amenazadas? ¿O qué especies ya desaparecieron? Esto también lo podemos checar en la norma 059 de especies protegidas en México, ya sea flora y fauna. Y es muy importante dejar de comprar especies recién colectadas. Es un eje también principal del festival, de que no se oferta ninguna especie que esté dentro de la norma 059. ¿Por qué? Porque nos tenemos que comprometer al cuidado de nuestras especies. Porque luego vemos, un ejemplo, sin ser mala onda, se empieza a quemar el Amazonas y todos nos desbordamos a publicar que el Amazonas se está quemando, que se está acabando las especies y todo. Acaba de pasar con Australia también. Es muy lamentable que pasen estos hechos en cualquier país, en cualquier zona del mundo. Pero, ¿qué hacemos nosotros con las especies que tenemos en México, las que tenemos en Jalisco o las que tenemos en Guadalajara? En Guadalajara tenemos una cantidad importantísima de plantas que no nos damos cuenta que son endémicas o microendémicas y no las cuidamos. Entonces, si nosotros acabamos una especie, rompemos la cadena del ecosistema. Junto con ello, empieza también a debilitarse la cadena de los insectos o de los mamíferos o de diferentes animales. En lo particular, pues todos los polinizadores, como son las eglucinas, las avispas, las abejas, los murciélagos. ¿Quién no quisiera comerse una pitaya a las 9 esquinas cada año? Pero si no hay murciélagos que polinizan la flor del pitayo en las noches, no tendríamos el fruto. ¿A quién no le gusta una buena miel natural? Que no compremos en el supermercado diluida y con otros aditamentos que les ponen. Si matamos nuestras abejas, si seguimos poniendo químicos por todos lados, si no plantamos, aunque sea una salvia o alguna planta que nos dé floración, un romero, lo que sea. Al rato, si no cuidamos todo eso, no vamos a tener ni plantas para admirar ni para coleccionar, ni vamos a tener tampoco insectos, ni vamos a tener comida, ¿no? Entonces, pues los invito a estar aquí en el programa y cada 8 días tendremos diferentes invitados. A veces voy a estar solo, a veces voy a tener algún invitado especial. Ya está abierta la invitación Luis, Diana, de Lombricompost GDL. Están invitados Fernanda, Abraham, de Carnívoros GDL. Está Roberto Garay, de Susilbey. Está Tony Mendoza, por supuesto, con African America. Tendremos al ingeniero Cuadros también aquí teniendo una entrevista para que nos hable de la herbolaria. Y así tendremos muchos más invitados. Carnívoro Rangel. Está... Por ahí, si se me va alguno, digo, una disculpa, pero bueno, tendremos una cartera ahora sí que de expositoras aquí en la radio fuertísima para que puedan ir preguntando y demás. Con días de anticipación se les va a dar el nombre el titular del programa para que se vayan preparando. Y pues bueno, a seguir conociendo más de la riqueza que tenemos en México, ¿no? Y para evitar también la depredación de otros países que siguen haciendo en México. Muchos dicen, es que los españoles saquearon nuestro país. Ok, posiblemente en la conquista sí pasó todo eso, pero actualmente son cargamentos grandísimos de cactáceas, de echeverias, de orquídeas y de nuestra fauna que se están llevando a otros países, y cada día, aún con los controles tan fuertes que tenemos, se sigue saqueando. Entonces, en nosotros está estar bien informados, saber que si tenemos un terreno en la sierra o semidesértico o cualquier lugar, debemos de proteger ese patrimonio. Los invito a estar más informados, y una forma de informarse es acudiendo al Festival Flores y Colores de México y escucharnos aquí por Radio Cartón todos los lunes de 6 a 7. Y no sé, les voy a leer un poquito de los compañeros que van a estar presentes para que se animen, para que no falten. Tenemos gente, bueno, empezamos por Morelos. De Morelos viene Orquídeas de Morelos, que es Goyo. Viene también Sanjo, que ustedes lo conocen, es productor de orquídeas. Tenemos de Michoacán a Orquídeas Nantli, tenemos a Icarani, que son productos orgánicos para el cultivo de sus plantas. Tenemos a Ramsés con cactus y suculentas. Y luego tenemos también de aquí de Jalisco, José Luis Banda, Jessy Banda. Tenemos a Orquídeas Carrillo, de Tere Carrillo. Está Enrique Navarro, de Orquídeas GDL, que a Orquídeas, por supuesto. Tenemos de Veracruz a Oscar Mora, que es un experto en vainillas, debe haber nombrado. Tenemos a Valdemar, que es de Orquídeas Mineralia, que es experto en in vitros y exvitrados. Y luego tenemos del DF Amparo Castillo con orquídeas de flores naturales, joyería con orquídeas con orquídeas naturales. Tenemos a Inán con in vitros también de orquídeas de carnívoras. Tenemos a la señora Marina con tejuino, que es una bebida prehispánica también deliciosa que se hace con maíz. Tenemos a Paco Salim. Tenemos a Félix Romo con plágora, que son esculturas de seres un poquito fantasiosos, que son macetas preciosas para cultivar nuestros cactus y nuestras suculentas. Tenemos a Rogelio de Gato Rosa desde Tlajomulco. Tenemos a Esteban, que es productor de orquídeas, que viene de la ciudad donde los hombres se hacen dioses, que es Teotihuacán. Tenemos a Vivero Nixtiquil, a Don Jesús y su esposa, que hacen arreglos fabulosos de plantas. Carnívoras GDL con los biólogos Fernanda y Abraham. Carnívoras Rangel. Tenemos también Vivero San Antonio, de San Antonio Juan Acaxle. Tenemos a los ópalos, que vienen de Magdalena. Tenemos a Eli con productos para tus mascotas, sobre todo los desodorantes que se llaman Sin Pipí, para que les pongas que no huela feo tu casa. Tenemos viveros como Vivero La Huerta, Vivero Tabachines, Vivero San Antonio. Tenemos también de Aguascalientes a Daniel Díaz. Claudia del Valle, perdón, también viene de la Ciudad de México. Tenemos a Andrea Padilla. Tenemos a Eva, que viene de Mazamitla. Tenemos bolsas tejidas de fibras naturales y de plástico que son reusables. Esas bolsas tejidas que cuando yo estaba chico era lo que rifaba en esa época. No había bolsas desechables. Tenías una bolsa que te duraba 3-4 años y se rompía, la parchabas y las seguías usando. Estamos volviendo otra vez al principio. Tenemos al ingeniero Oscar de Ecofibras, que viene con helechos y fibras naturales de coco. A Macetas Laquilli, que viene de Tonalá, con macetas de barro hechas a mano. Tenemos a Xochitl Durán. Y pues tenemos gran variedad de oferta. Y en lo particular, pues bueno, para que se deleiten, tenemos a Paletería Canela con paletas y nieves y aguas frescas, muchas de ellas con flores naturales, té de azares, agua fresca de albahaca, piña con hierbabuena y demás, que es lo que nos puede refrescar después de hacer nuestras compras o de ir a algún curso o algo. Entonces, Aquí van llegando unos compañeros a la siguiente hora de radio, los invitamos. A Sangre Viva. Un saludo a Sergio Fong, que es el que nos abre las puertas de aquí, de Radio Cartón y el Barrio Chino. Bueno, y en lo particular, pues estoy muy contento con este festival, porque se incorporan los pintores Irma y Rafael Sáenz y Alejandra. Ya verán las publicaciones ahí en la página de Flores y Colores de México. Los invito a que le den like y compartan, y para que vayan viendo todo lo que va sucediendo en el programa. Les vamos a poner otra bonita canción. Espero les guste y regresamos en un momento. Soy como el viento que corre alrededor de este mundo. Ande entre muchos placeres, ande entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor. Y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. A veces me siento un sol y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me río. Soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo como la pluma en el aire. Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Bueno, volvemos a Radio Cartón. Terminando Flores y Colores de México, seguimos a Sangre Viva con Irad González de 7 a 8 para que lo escuchen. Y pues bueno, aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de los cursos. A mí en lo particular me encanta el curso de huertos urbanos para niños. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza todo. La niñez en México y en todo el mundo es la base de la cultura y la educación para cualquier sociedad. Entonces, si desde niños educamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, de lo que es cultivar nuestra tierra, de lo que es aprovechar los recursos que tenemos y de respetar lo que tenemos, eso va a cambiar mucho nuestra sociedad y nuestro país. Entonces, este curso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque los niños, muchos niños me ha tocado ver que ni siquiera han estado en contacto con un puño de tierra y una semilla que no saben lo que es ver germinar una planta y después esa planta consumirla, como puede ser un rábano, puede ser un apio, una lechuga, es cualquier cosa, ¿no? Entonces, es algo muy bonito porque en este curso, que es un taller realmente, pues, van a aprender desde cómo se prepara un sustrato, que mucha gente piensa que un sustrato tiene que ser una cosa nada más, sino un sustrato es todo lo que lleva una maceta, puede ser tierra, puede ser perlita, puede ser humus de lombriz, puede ser corteza, jal, tezontle y demás elementos. Entonces, en este curso van a aprender los niños de cómo preparar su sustrato específico para cultivar plantas en casa. Y lombricultura para niños es cómo preparar por medio de la lombriz roja californiana sus fertilizantes orgánicos 100%. ¿Qué es lo que hace la lombriz? Pues comer los desechos orgánicos que muchas veces tenemos en casa, acentuando los cítricos. Hacemos nuestra composta, ya que está hecha la composta, se la damos de comer a las lombrices y las lombrices todo eso lo vuelven el humus y el lixiviado. Entonces van a aprender cómo hacer sus fertilizantes orgánicos. Entonces, todo eso que es educación, que es conocimiento desde la base, que es la infancia, nos ayuda como sociedad y nos da conciencia para cuando somos adultos de estar mejores con nosotros mismos, con nuestra alimentación y cuidar nuestro medio ambiente y a su vez cuidamos el patrimonio que tenemos en México. Entonces es muy, muy bonito estos cursos. A mí me encantan porque es eso, educación y tomar conciencia. ¿Qué es tomar conciencia? Decirle a nuestro cerebro, voy a hacer esto y que sea consciente de la acción que vamos a tomar. Eso es tomar conciencia. Entonces, si lo empezamos a hacer con nuestros niños, nuestra sociedad va a ser mejor. Estamos hablando en cuestión plantas, ¿no? En lo que es la biodiversidad en México. Pero todo eso ayuda a que un niño crezca con mayor responsabilidad y con mayores valores que a su vez se traduce en mejores personas. Entonces, qué bonito sería que todos tuviéramos la oportunidad de tener un huerto en casa, tener una colección de plantas aromáticas, de especias, o podremos tener una colección de cactáceas, de echeverias, de suculentas, de carnívoras, y a su vez conservar las especies. Eso es lo bonito de este festival, que abarca y abraza lo que son todas las partes. No nomás es ir a comprar una planta y decir, tengo una planta de tal calidad o demás, sino aprender y tomar conciencia de que hay que conservarla. Y si empezamos desde los niños, pues todo eso nos va a servir a todos. Entonces, pues, los invito a que lleven a sus niños a todos estos cursos que va a haber y a conocer y a que conozcan toda la cantidad de especies que tenemos. No podemos tener todas en el festival, pero sí vamos a tener en esta ocasión, por la cantidad de participantes, más de 1,000 especies que puedes adquirir. Desde una planta de olor, un árbol frutal, puede ser un aguacate, una guayaba, un papayo, o puedes tener una planta de flores como los rosales, aunque no son meramente mexicanos, pero sí es parte de la identidad mexicana ya los rosales o los alcatraces, que tampoco son mexicanos, pero ya son parte de nuestra cultura. Puedes tener hasta un árbol de ginkgo biloba, puedes tener una Welwitschia mirabilis, que es sumamente rara para nosotros, que viven cientos de años y son fascinantes. Yo he aprendido cada día más en cada festival sobre plantas de México y plantas de otros países que también se ofertan con el festival. Y aparte, aquí tenemos toda la línea completamente desde hacer tu fertilizante orgánico, de hacer tus sustratos, de sembrar una planta, de cosecharla y de que lo que ya no se puede aprovechar, regresarlo otra vez a la composta para dárselo de comer a las lombrices, ¿no? Para que nos vuelvan a dar fertilizante. Bueno, también el podcast de radiocartón.com se van a estar almacenando todos los programas y los pueden escuchar ahí en radiocartón.com para que los vayan coleccionando. Bueno, seguimos con lo de los cursos, hablando sobre todo eso. Esos son cursos que están diseñados para niños, pero no necesariamente tienen que estar los niños solos. Los papás pueden tomar los cursos para que aprendan junto con sus hijos a hacer su huerto urbano o hacer su lombricomposta. Pero también en todos los demás talleres, aunque no diga para niños, todos los niños pueden entrar a cualquiera de los talleres. Y algo muy importante, todos los talleres y conferencias son gratuitos si quieres escuchar. Si quieres adquirir todo el material, entonces sí tiene cada taller tiene un costo de recuperación por el material que se llevan. Por ejemplo, en la siembra de Litops te van a dar un promedio de 100 semillas para que lo siembres. En el de Jabortias van a ser un promedio de 40 semillas. El de Terraria de Litops, te llevas tu maceta, te llevas tus plantas ya grandecitas y haces tú toda el terrario para que te lo lleves en casa. Y el primero con el que vamos a empezar, que va a darlo la bióloga Emma, es arreglos florales. Eso va a ser gratuito completamente. Vas a aprender a hacer un arreglo floral y el eje principal van a ser nuevamente las orquídeas. Y estos arreglos florales después se van a rifar en la mesa de rifas que vamos a tener en el festival, donde va a ser tipo tómbola, donde todos los boletos tienen un premio y va a tener un costo de 25 pesos cada boleto. Así es que, pues a ponerse a ver todos los cursos. Y otra cosa, en orquídeas, el exvitrado siempre ha sido lo más difícil para la mayoría de las personas, en lo particular yo también, y no nomás para que aprendan cómo exvitrar orquídeas, sino también carnívoras. Y actualmente muchas empresas, inclusive los de Agave Azul Tequilana, están haciendo in vitros. Entonces, vamos a aprender de todo y van a tener a los mejores expertos en la materia para que vayan y lo aprovechen. Otro que se me hace fabuloso, que es la Echeveria colorata, que es con Tony Mendoza, también va a ser de siembra. Entonces, desde que prepares tu tierra y cómo sembrarla y cómo seguirla cultivando, ahí vas a tenerlo de lleno. Entonces, aprovechen este festival. Y pues mándenos recomendaciones, escriban a la página de Radio Cartón. Si quieren saber de algún tema en especial, los tomaremos en cuenta. Si quieren hacer una pregunta específica sobre algo, ya con los invitados, a sus órdenes. Y les doy las redes sociales nuevamente: Flores y Colores de México, Kiaku Orquídeas, las dos con cada kilo, y radiocartón.com, para que cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes. Tendremos también otro de los cursos súper interesante, que es el de carnívoras. Entonces, pues bueno, ya con esto nos despedimos. Esperemos que haya sido de su agrado. Es el primer programa, es el bebé que acaba de nacer, de los Flores y Colores de México, que es la riqueza de nuestro México. Los esperamos el siguiente lunes de 6 a 7. Hasta pronto.